El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es un placer presentarles a Gustavo Telesmanich, destacado baterista, compositor y productor argentino, originario de Rosario, Santa Fe. Desde su infancia, se dedicó al estudio de la batería y el lenguaje musical, lo que lo llevó a especializarse en jazz en la Cátedra de Jazz de la Escuela Municipal de Música de Rosario. Su talento le permitió ser seleccionado como baterista estable de la Orquesta de Jazz de la institución, participando en numerosos conciertos y proyectos relevantes. A lo largo de su carrera, Telesmanich ha colaborado con importantes figuras del jazz y la música contemporánea como Julio Cobrin y Carlos Michelini, y además ha explorado diversos géneros, incluyendo el rock, el funk, la música para teatro y folclore, enriqueciendo así su lenguaje musical. Su estilo se refleja en sus composiciones de jazz contemporáneo, donde fusiona texturas y ritmos de manera única. Con el fin de perfeccionar su técnica, Telesmanich se trasladó a Nueva York para estudiar con reconocidos músicos como Mark Giuliana y Billy Martin, y posteriormente continuó su formación en Buenos Aires con Pepi Tabeira. En 2020 dio un giro en su carrera al formar su propio grupo, Gustavo Telesmanich Grupo, junto a destacados músicos como Jorge Palena en contrabajo, Tomás Bozano en piano, Juan Manuel Oviedo en guitarra y el propio Gustavo Telesmanich en batería, lo que representa una síntesis de sus influencias y madurez artística. Hoy tengo el agrado de ofrecerles su primer álbum llamado Pulsión, que fue grabado en vivo en julio del 2023 y se concibe como una exploración sonora inspirada en los procesos naturales de la vida, con la naturaleza como eje conceptual. Las composiciones en formato cuarteto combinan la espontaneidad del jazz contemporáneo con elementos de world music, ofreciendo una experiencia de escucha profunda e íntima. Escucharemos a Gustavo Telesmanich desde su disco Pulsión del 2025, el tema homónimo, Pulsión. Hola Alfredo y a todos los oyentes del podcast El Canto y la Palabra. Les habla Gustavo Telesmanich, baterista y compositor de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es un placer para mí estar en el podcast para comentarles brevemente sobre el álbum Pulsión. Este álbum se llama Pulsión y tiene que ver con una búsqueda sobre los procesos naturales de la vida. El concepto general de este álbum fue inspirado por la admiración hacia la naturaleza, en todos sus sentidos. Un poco cuando me puse a componer esta música, intentaba reflejar momentos que me inspiraban a la hora de observar la naturaleza. Podía ser avistando un ave, contemplando el cielo, o solo estar en quietud en la naturaleza misma, y desde ahí traté de llevar toda la música. Por ejemplo, comentarles que hay un tema Alas que está inspirado en la admiración del vuelo de las aves, de los pájaros. Me encanta ver un ave cuando se aquieta en el cielo y planea, me parece algo maravilloso. También hay un tema titulado Pulsión, como el álbum mismo, que tiene que ver con la expresión de la pulsión de vida, con una acción genuina, cuando hacemos algo sin esperar un resultado. El álbum incluye 7 temas y está inspirado a base, como le comentaba, de los procesos naturales de la vida. El grupo está compuesto por Jorge Palena en contrabajo, Tomás Bozano en piano, Juan Manuel Oviedo en guitarra y quien les habla en batería y composición. También comentarles que esta música se grabó en Estudios Godzilla, un estudio hermoso que está en la provincia de Santa Fe. En la técnica de grabación y mezcla estuvo a cargo el ingeniero Martín Actis, y en la masterización tuvimos el agrado que pueda hacer el trabajo Andrés Mayo, el reconocido ingeniero en masterización que ha masterizado discos de Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Rubén Rada, entre otros. Bueno, comentarles también que nuestra música ya salió por todas las plataformas digitales. Esta música fue editada por el sello discográfico El Club del Disco y espero que la puedan disfrutar, que la puedan escuchar y es un placer para nosotros, como les decía, estar en el podcast y que puedan conocer estas composiciones. Bueno, Alfredo, te mando un abrazo grande y saludos desde Rosario, Argentina, para todos los oyentes. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Roomful of Blues, una aclamada banda de Nueva Inglaterra que ha estado ofreciendo blues impulsado por metales, swing, R&B, soul y rock and roll durante más de 50 años. A lo largo de su carrera han lanzado 23 álbumes. La banda ha sido reconocida con 5 nominaciones al Grammy y 7 premios Blues Music. Desde 1998 el grupo es liderado por el guitarrista y compositor Chris Bashon, con el veterano Rick Lataille al mando de su famosa sección de metales desde 1970 y el dinámico Phil Pemberton como vocalista. Hoy les ofrezco este disco nuevo, Stephen Holt, su vigésimo álbum 2025 y el primero en contar con una vocalista femenina, Dee Dee Bastos. Formada en 1967, la banda ha sido multipremiada, como les conté antes. En Stephen Holt, Bashon ha producido el conjunto excepcional de 14 pistas que preservan la mezcla característica de la banda con los ritmos que les dije. Destaca además la brillante interacción entre la guitarra, los metales y una experimentada sección rítmica. La identidad centrada en los metales de Roomful se ha consolidado tras la llegada de Lataille en 1970, como también les expliqué antes. Su álbum debut homónimo se lanzó en 1977 y entre 1980 y 2001 la banda grabó 9 álbumes y realizó giras por Estados Unidos y 22 países, compartiendo escenario con leyendas como B.B. King y Eric Clapton. Dee Dee Bastos, la nueva vocalista, comenzó a cantar a los 5 años y ha estado activa en la escena de blues desde Nueva Inglaterra. Chris Bashon, miembro desde 1990, como les contaba, es el productor de los lanzamientos especiales recientes y un destacado compositor. Rich Lataille es el arquitecto del sonido de metales de la banda, mientras que otros miembros como John Turner, Jeff Krasin y Mike Cuffy aportan su experiencia en jazz y blues, enriqueciendo el sonido colectivo de Roomful of Blues. Escucharemos a Roomful of Blues, que quiere decir en español una habitación llena de blues, desde su nuevo álbum que está por aparecer en octubre del 2025, su tema You Were Wrong, Estabas Equivocada. Hey, now you were wrong. Now you were wrong. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.